Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleva? Saludos de Julián Martínez. Bienvenidos a una nueva edición, la 1392 de Con Fuerza Heavy. Tres horitas por delante para disfrutar de los mejores sonidos del rock y el metal, esos que habitualmente no sueles escuchar en las emisoras de radio. Semana de confinamiento, otra más. Ya llevamos unas cuantas al cuerpo. Creo que es un buen motivo para que le tratemos de poner una nota de color a esta tarde, noche o mañana, depende de cuando nos escuches, en la que seguramente estás en casa o estás en el curro, pasando esta pandemia que suena un poco a ciencia ficción, pero que desde luego, en fin, cada vez nos la creemos más. Lo digo porque al principio parecía que esto no podía ser. Todas las mañanas al despertarte decías, no, esto que lo he soñado. Pero no, aquí está, en fin. Y nosotros luchando contra esto. Saludos para todos los oyentes de Caravaca Radio, para los de asaltomatarradiorock.com, los de rockinvierzo.com y los de cdmusicradio.com. Ahí estamos, cada semana acompañándote. Y venimos cargaditos, cargaditos hasta arriba de cosas. Fuerza Heavy. Muy, pero que muy interesantes. Los jueves a partir. Como esto. Se llaman Blue Pills y Low Road. Es la nueva canción que presentan. Bienvenido, bienvenida. Se llaman Vega, tiene un nombre, la verdad es que no es muy rockero el nombre. pero lo hacen de maravilla. I don't need perfection, la música de Vega sonando en el Con Fuerza Heavy. Así suena lo más reciente de Vega. Y de aquí, de donde emitimos nosotros, de la región de Murcia, nos llega una banda llamada The Golden Lips. Estos murcianos acaban de presentar el nuevo single de su último EP. Se llama, esto que suena, All the Enemies. The Golden Lips en el Con Fuerza Heavy. Sell that everyone. All the Enemies es ese nuevo tema que... nuevo single, mejor dicho, para este EP que acaban de publicar hace unos meses, de Golden Lips. Vamos a hablar de esta banda murciana que empieza, bueno, pues con muchas ganas con esta primera aportación musical, con esta primera grabación, y que, ojo, esto puede tener un camino por delante muy, pero que muy interesante. Para hablarnos precisamente de este proyecto, nos hemos puesto en contacto con Joaquín Sánchez, que es el vocalista y guitarrista, además, de la banda. Joaquín, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, pues nada, aquí, en casa. Confinado, ¿no? Claro, como todo el mundo. Bueno, ¿os ha afectado mucho todo este mal rollo de la pandemia a The Golden Lips? ¿O os ha afectado a nivel de fechas y demás? Sí, nosotros íbamos a tocar con el URE en el Microsonidos el 27 de marzo, también teníamos un concierto en Cartagena el 18 de abril, y íbamos a hacer un lanzamiento del videoclip de All the Enemies con un medio bastante chulo, y debido a todo el tema de la pandemia, pues ha sido imposible, todos los planes se fueron al garete, la verdad. Hay sectores a los que le está afectando de una manera tremenda, y el sector de la cultura está pagando los platos rotos del virus, ¿eh? Sí, claro, es que al final el directo es la música ahora mismo, y bueno, siempre ha sido así, ¿no? El directo es lo que le da sentido un poquito a la mayoría de las cosas que hacemos, y es que ahora mismo, pues por seguridad no podemos, claro. Así que como, bueno, pero es que hay tanta gente que está sufriendo en esto, que yo siempre digo lo mismo, nosotros pues nos lamentamos, pero hay gente que lo está pasando mucho peor, sí. Y hay que tener distancia y hay que tener un poquito de darse cuenta de la situación en la que está cada uno. Así que es verdad que la cultura está sufriendo mucho. Está sufriendo mucho, pero es verdad que como tú dices, hay gente que lo está pasando muy mal, y bueno, en cualquier caso, todo esto que ahora no se haga, pues se va a retomar en un futuro, no sabemos si más largo o más corto, pero en definitiva no se pierde, se queda aparcado, ¿no?, para el futuro inmediato. Sí, sí, nosotros no hemos parado, de hecho nosotros tenemos un plan para final de año y este año de una serie de grabaciones y lanzamientos y cositas que queremos ir haciendo, y hemos tomado la decisión de que aunque no haya conciertos, vamos a hacerlo igualmente. Y durante el confinamiento, como teníamos el plan también de hacer un nuevo videoclip, que en estos meses que no vamos a poder, pues lo que hemos hecho es pedirle a nuestros amigos y seguidores que nos enviasen un pequeño clip, y hemos montado un vídeo pequeñito para seguir, pues bueno, ya que nos ha fastidiado a nosotros en ese aspecto, pues bueno, pues seguir haciendo cosas y mirar hacia el futuro con humildad y con ganas, y al final, como hacemos, pues eso, rock y tal, lo que queremos es pasárnoslo bien y disfrutar y seguir para adelante. Si hay que buscarle algo positivo, desgraciadamente tiene muy poco positivo, pero si hay que buscarle algo positivo a esto, quizá la imaginación, ¿no?, que está despertando también en muchos artistas, y la cantidad de cosas bonitas que nos están llegando, pues eso, a través de las redes sociales, a través de internet, con músicos desde casa haciendo cosas, pues algunas muy, muy curradas y muy chulas, ¿eh? Sí, hombre, está bastante bien que la gente pues no haya decaído, que han decidido pues seguir adelante y seguir haciendo lo que saben hacer, que es tocar canciones y hacer música y ofrecérsela a la gente para que la pueda disfrutar y hacer la vida más agradable, ¿no? Y yo eso lo veo bien. Sí, creo que hubo un momento así como de pico, ¿no? Y que ahora hay menos, es obvio, llevamos muchísimo tiempo en casa, bueno, muchísimo tampoco, pero sí que es verdad que si lo miramos de perspectiva... Es que parece que es más, ¿eh? Sí. Es verdad que como esto es así de esta manera y estamos todo el rato hablando de lo mismo, parece que es más. Sí, no es tanto, serán cinco, seis semanas, ¿no? Pues hombre, dicho así parece poco tiempo, pero claro, es que es una situación tan especial, tan particular, tan dramática, que yo creo que se hace... Pues eso, parece que es mucho más tiempo. Sí. Pero bueno, está bien, yo creo que hemos visto cosas chulas. No sé, se me ocurre la versión que hizo creo Ángel Zapatrida de Resistiré de Barón Rojo. ¡Wow! Fantástica, es verdad. Estuvo muy chulo, ¿no? Porque yo soy muy fan del Barón Rojo y dije, mira qué guay, más, yo soy un grupazo. Y sí. Para los que estamos currando, se nos está haciendo largo, pues imagino que para los que están ahí en casa, como los niños, por ejemplo, que ahora podrán salir, claro, pues se les tiene que hacer tremendo. Oye, ¿cómo surge la iniciativa esta de decir, vamos a unirnos, vamos a hacer una banda que se llame The Golden Lips y hacer este estilo musical? Pues esto viene de ahora unos 3 años o así. Vamos a ver, yo me he dedicado a la producción musical con un estudio de grabación desde hace muchos años, y Freddy Cantos, que es un guitarrista de la banda y que toca con más gente, pues un día pasó por el estudio, yo estaba trasteando con unas demos, le pedí un solo, él lo escuchó, el material, me dijo, tío, vamos a hacer un grupo de este rollo, porque bueno, él también evidentemente le iba en la misma historia, y sacamos un single así un poco por pasar el rato que se llama Other Times, que hicimos un videoclip, funcionó bastante bien, dimos unos conciertos, siguió funcionando bien, y dije, bueno, pues vamos a seguir. Y después de varios cambios de formación, pues continuamos con la banda. Sí que es verdad que hacemos un estilo muy concreto, ¿no? Muy como un rock muy de los 90, de la época en la que nosotros estábamos más, en la época adolescente, porque ya teníamos unos años. Y hemos tenido suerte de que hemos encontrado gente que sigue la misma onda, y un público, bueno, que también le gusta. Así que la verdad que contentos en ese aspecto, y ahí viene todo. Modern Times es una canción que tiene, pues, 3 años, ¿no? O casi 3 años. Pues no te decía ahora mismo cuando salió, creo que salió en el 2017. No, mira, el 2017. Sí, tres años. Sí, ahora 3 años, sí, claro, 3 años. Uh-huh. Y, sí. Y en estos 3 años ha cambiado mucho la historia, aquella primitiva, aquella primigenia que con la que arrancó The Golden Lips, me refiero estilísticamente en lo musical. Pues un poco, yo creo que no, quiero decir, lo que pasa es que la banda se ha hecho sólida, porque empezamos con unos músicos y ahora mismo solo quedamos de la formación original después de varios cambios, Freddy y yo. Ahora pues ya tenemos a Mini a la batería y a Kike al bajo, pero es que han pasado varios bajistas y un par de baterías también. Pero siempre hemos tenido muy clara el concepto musical de la banda, y creo que eso es algo positivo, ¿no? Porque sabemos a dónde queremos ir, experimentamos como todos, pero tenemos muy claro el objetivo, ¿no? Y el sonido que queremos desarrollar, que es una apuesta que hemos hecho. Y no veo mucho cambio. De hecho, para nosotros, como no hemos podido hacer muchas cosas debido a los cambios de banda en todo este tiempo, hasta ahora que hemos sacado el EP, pues sí que es verdad que no tenemos la sensación de que haya pasado tanto tiempo, pero cuando miras atrás son 3 años. Sí, es verdad, poco a poco se va sumando camino, es verdad. Sí, sí, sí. ¿Es cierto que las canciones se han publicado? Bueno, yo veo fecha de lanzamiento el mes de octubre este pasado, pero es verdad que los temas, algunos ya tienen más tiempo y que la grabación también viene ya desde el 2018, ¿no? Sí, porque, bueno, vamos a ver, nosotros empezamos a hacer un disco que al final siguió siendo el EP que hemos sacado, y ahí la banda empezó a tambalearse por los cambios de formación. Entonces al final decidimos seguir con el disco, y de hecho lo último que hicimos fue el mismo de 2019, regrabar las baterías cuando ya estaba todo grabado, porque había entrado un batería nuevo que es Mini, que queríamos que estuviese su impronta en el disco. Entonces ya fue un proyecto, nosotros siempre lo decimos cuando nos lo preguntan en alguna entrevista, el disco fue un infierno grabarlo. O sea, la verdad que no todo el mundo dice, experiencia muy bonita de estudio, para nosotros fue complicado. Lo que pasa es que lo agradecemos porque ahora el proyecto es más sólido. Claro, también te digo. Me hace gracia porque es verdad, eso que tú comentas, siempre cuando le preguntas a los músicos, muy chulo, y me hace gracia que tú dices, esto ha sido un infierno. Un infierno, eso lo decimos y no nos escondemos nunca. O sea, pues, hemos estado a punto de matarnos en esta grabación, pero porque ha sido muy difícil hacerlo todo, muy difícil tomar decisiones, hemos cambiado las cosas un montón de veces porque todo cambiaba, pero teníamos tantas ganas de hacerlo que en el fondo pues eso nos ha hecho un poquito pues a lo mejor más conscientes de cuál es nuestra realidad, y también hemos conseguido una formación muy estable, que eso es lo que más agradecemos en el proyecto. Sí. Que somos, todos de Lee somos estos cuatro. Está muy bien. ¿Dónde habéis grabado el disco? Pues el disco está grabado en mi estudio, ahí en Open Track, en Lorquí, un estudio de hace unos años, y nada, está grabado ahí. ¿Te gusta la labor de producción, el estar ahí tocando botoncitos y tras los mandos y encima de tus propias canciones? Pues hombre, te diría que sí y te diría que no. Es decir, la producción musical de una de sus propias canciones pues pierde, sobre todo si algunas, la mayoría de las composiciones suelo llevar yo un poco la voz cantante de la composición y claro, y tienes un momento que tienes perspectiva, ¿no? Pero también te digo que como tenemos una forma de trabajar muy analítica y al final siempre tenemos pues gente que no pasa por el estudio, no da su opinión, pues no se hace pesado. Pero sí es verdad que estaría muy bien pues eso, pues tener pues contar con, yo que sé, un productor externo que te conozca un montón y que venga a sacarte el doble de lo que tú eres capaz. Eso es genial. Lo que pasa es que a lo mejor en este momento no es posible para nosotros, pero bueno, quién dice que no en el futuro. Efectivamente, el futuro puede traerlo. Claro. Como estas canciones ya comentábamos que ya tienen un tiempo, imagino que habrán ido surgiendo ideas nuevas y bueno, pues iniciativas de generar nuevas canciones que quizá no tarde mucho en llegar, ¿no? Pues hombre, si todo va bien, yo creo que para final de año sacaremos material nuevo y durante todo el año que viene también. hacer varios, vamos a hacer una, bueno, como vemos un poco complicado hacer otro disco, no creo, no sabemos el tema de los conciertos cómo va a ir, y pues y tenemos bastante material nuevo que queremos sacar, pues hemos decidido hacer un planning y empezar a sacar material durante el final de este año y el año que viene, canciones que nos apetece sacar y que se escuchen. Pero bueno, también te digo que es un plan, ya veremos cómo termina, cómo termina todo, pero vamos, yo tengo la idea de que esto puede salir. Hemos vuelto, se pueden cumplir. Hemos vuelto a finales de los 70, principios de los 80, en cuanto a lo de hacer llegar la música al oyente se refiere, ¿no? Lo de publicar EPs o mini LPs, le decíamos entonces, o le decían entonces, publicar singles, en este caso, canciones sueltas, las redes sociales permiten eso y permiten llegar a mucha gente también, ¿no? Se vuelve un poco a aquellos tiempos. Sí, yo de hecho tenía esa conversación hace muy poco y en el grupo lo hemos tenido, que estamos volviendo incluso al formato de la cara A y la cara B, exacto, ¿no? Que era lo más antiguo, ¿no? Y a mí es que es un formato que me ha gustado siempre, ¿no? Lo que es el maxi, ¿no? El maxi single, lo que es pues una cara que es la que tal y una cara B que a veces era una versión o a veces era otro tema, ¿no? Y luego venían los discos de cara B, ¿no? En el ya que eso también lo hemos visto mucho. También, es verdad. Pues no, sí, nosotros la verdad que apostamos por eso. Creemos que también hoy día lanzar temas pues tiene mucho sentido, sobre todo como la parte audiovisual la dominamos también bastante bien, nos hacemos nuestros propios vídeos, quedan bastante chulos, y más o menos pues tenemos la capacidad de ir haciendo pequeñas promociones para que la música llegue a la gente a la que le interesa, pues creemos que tiene todo el sentido del mundo para nosotros que somos una banda pequeña, pues ir cada X tiempo dando una pildorita, ¿no? Ya si se parece más a otra época o que no, pues no sabemos, eso es lo que a nosotros nos viene bien y lo vamos a ir a explotar. Efectivamente. Hay que ver en Murcia qué cantidad de bandas hay, qué calidad, qué estilos tan diferentes además. Tenemos bandas de todo tipo. Murcia es una tierra de muy buenos músicos. Sí, sí, es alucinante lo que pasa en la región a nivel musical, es la leche. Eso se dice en todos lados y es así, es la verdad. Yo creo que también ahí han pasado cosas en Murcia, ciertas historias, ¿no? Como lo que es el Crea Murcia ahí en la ciudad de Murcia, que da oportunidad de grabar a mucha gente. Sí. Creo que había otros concursos a nivel regional antes. No sé, siempre ha habido. Yo soy de Cartagena, por ejemplo, y también había al principio, cuando era joven, un certamen del ayuntamiento y la gente también los grupos íbamos allí a participar y se hacían conciertos en los institutos. No sé, ha habido algo ahí siempre que durante a lo mejor los 90 funcionó muy bien, 80-90, y de ahí viene ya todo rodado. Y afortunadamente la gente se está dando cuenta y lo valora y lo aprecia, lo cual está muy bien. A ver si se traduce luego cuando haga falta echar una mano con esta situación, pues darnos cuenta de lo que hay que apoyarlo, pero bueno, eso ya es otro tema. Ese es otro cantar, efectivamente. Es otro tema. También es verdad que tenemos una muy buena cantera, hay gente, chavales, sí, sí. Y chicos y chicas muy muy jóvenes que empiezan y que lo están haciendo francamente muy bien. Joaquín, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros, enhorabuena por este lanzamiento y espero que podáis retomar todas esas iniciativas. Se acaba de publicar el videoclip de All the Enemies, teníais ahí varios conciertos también programados que espero que se puedan retomar cuanto antes. Seguro que en el futuro todo saldrá adelante si seguimos, somos constantes y eso lo somos, así que seguro. Seguro que sí. Un abrazo. Sí. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, Joaquín. Bye. Pues ahí estaban The Golden Lips y aquí suenan. Pues qué quieres que te diga, a mí me gustan mucho, se llaman The Golden Lips y ahí están presentando ese primer EP que publican y que seguro va a ser el primero de muchas cosas muy interesantes en un camino que les augura muchos éxitos. Espero que así sea. Pasaron hace un par de semanas por aquí, por el Confuerza Heavy, son Critter, nos hablaban de The Fuckening, su nuevo disco. Ahí estaban los Critter. Y esto que viene ahora se llama Burning Bright, el último disco de Laura Cox. Pues ahí tenías ese Fire Fire de Laura Cox, es extraordinario, sí señor. Y esto se llama Hunters on Stradivarius. Buscando al cazador, ahí estaban los Stradivarius, más cositas, lo más reciente de Paradise Lost. Fall from Grace es el título de lo nuevo de Paradise Lost. tremenda, la nueva canción de los Paradise Lost. Esto no queda aquí, ¿eh? Que tenemos, madre mía, qué programita esta semana. Lo nuevo, lo más reciente de los Soilwork, se llama Desperado. Potencia, lo nuevo, sí señor, de los Soilwork, Desperado, y esto también es reciente. Te anunciaba que íbamos a tener un programa cargado de estrenos. Este es otro de ellos, se llaman Thunder Mother y acaban de poner en circulación el anticipo de su nuevo disco, Driving in Style, los Thunder Mother. We'll be right back. Demolition es el título del nuevo disco de una banda de Pontevedra que se llaman Skill, que te venimos presentando ya en las últimas semanas aquí en el programa y que merece mucho, mucho, mucho la pena. Mira, escúchales. Desde el primer día que recibimos el disco Demolition de Skill, estábamos deseando charlar con ellos porque me pareció un disco extraordinario. Bueno, pues ha llegado ese momento y nos vamos a colar, estoy seguro, en el domicilio de Javi, el vocalista y guitarrista de la banda. Bueno, Javi, buenas noches. Hola, Julián, buenas noches. Te pillo en casa, no estás por ahí de discotecas, ni de bares, no, ni nada no, de no, esto, ¿no? No, no, no. No, que va, me pillas en casa, sano y salvo y descansando y respetando la cuarentena. Claro que sí, efectivamente. Bueno, ya habrá tiempo de salir, ya habrá tiempo de salir. Bueno, en estos días, obviamente, es inevitable a todas las bandas que paséis por el programa, os tengo que preguntar cómo se lleva para un grupo de rock hacer una cuarentena de esta historia que parece, o ahora ya nos vamos acostumbrando un poco más, pero al principio parecía un poco como una historia de ciencia ficción. Sí, la verdad es que es un poco de película todo. Es una buena pregunta. Yo creo que, bueno, el mundo de la música en general pues se ha visto especialmente azotado por esta crisis y, por lo que comentan, muchos conciertos y muchos festivales están a la espera de ver si se cancelan, no sé si en adelante. Hoy mismo el Resurrection Fest publicaba un comunicado anunciando que están a la espera de que se confirme oficialmente que va a pasar. Y bueno, las bandas pequeñas como nosotros, pues estamos en las mismas ahora mismo. Así que... Vosotros, el disco Demolition, lo habéis gestionado a nivel económico a través de un crowdfunding, ¿no? Exacto, sí. Una vez terminamos la grabación del disco, empezamos a diseñar una campaña de micromecenazgo, como bien has dicho, y durante los meses de noviembre y diciembre del año pasado llevamos a cabo aquella campaña de micromecenazgo, y a base de contactar con gente cercana a nosotros, familiares, amigos, otros músicos, otras bandas que también han querido apoyarnos económicamente para sacar adelante este nuevo disco, pues de no haber sido por toda esa gente no habría sido posible, y estamos muy orgullosos, muy contentos y muy agradecidos, porque de hecho la propia campaña salió mejor de lo esperado incluso, así que no podíamos estar más contentos, la verdad. Yo siempre digo lo mismo, cuando se hace un crowdfunding, un micromecenazgo como muy bien apuntabas tú, y de repente la gente responde y aporta pues el dinero que tenga, más menos lo que cada uno pueda, sin saber ni tan siquiera qué es lo que se va a encontrar después en un disco. Eso yo creo que a un músico le tiene que llenar de ilusión, ¿no? El saber que hay gente que apuesta por ti, por tu trabajo, aun sin saber exactamente qué es lo que vas a hacer, eso tiene que dar mucho orgullo. Sí, la verdad es que sí. Aunque bueno, de todos modos, cuando ya había avanzado algo en la campaña, publicamos el primer single, que se llama Cut Me Deep, que cuenta con un vídeo oficial que está disponible en YouTube, por cierto, y fue un adelanto de lo que iba a ser el disco. Y yo creo que si ya había gente que estaba dispuesta a apoyarnos económicamente en este crowdfunding y para sacar adelante este nuevo disco, una vez sacamos el single, pues ya se hicieron una idea de que este iba a ser un disco más directo, más contundente, pero a la vez más elaborado que el disco anterior. Eso es lo que te quería preguntar con respecto al otro trabajo, del que ya, por cierto, ha pasado ya un tiempo bastante largo, ¿no? Son prácticamente 6 años ya, creo, los que hace desde que se publica el primer álbum. Con respecto a ese, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha evolucionado en la banda? Bueno, obviamente ha habido cambios en la formación del grupo, pero al margen de eso, este segundo disco, como decía, ya a simple vista, bueno, a primera oída, mejor dicho, pues se puede apreciar que es un disco más cañero, es más potente, tiene mucha más actitud, ¿no? Y es mucho más directo, pero al mismo tiempo también hemos querido trabajar mucho más los detalles, los arreglos, hemos añadido muchas armonías de voz, hemos querido cuidar todo aquello que hiciera que el disco suene mucho más rico musicalmente. Y luego también a nivel de letras, pues se aprecia que es un disco más maduro también. O sea, a pesar de que no fue concebido originalmente como un disco conceptual, me gusta pensar que tiene algo de conceptual, porque por las letras de las canciones todas siguen una... Hay una un nexo, ¿no?, de unión. Exacto, siguen un nexo de unión. Y bueno, ya el propio título del disco y también el diseño de la portada, que por cierto también estamos muy contentos con el diseño de la portada, porque también forma parte de ese concepto y de ese mensaje que queríamos transmitir, ¿no? El propio título, Demolition, que también es algo bastante directo y bastante sugerente, pues ya aporta parte de ese mensaje, ¿no? Ya anticipa un poco que es un disco que pretende utilizar la música como elemento catártico, como elemento que te pueda ayudar para derribar ciertas barreras, ¿no? ya sean barreras creadas a base de conflicto entre dos personas o por un conflicto interno con uno mismo, a base de, a raíz de unas de inseguridades que tenga uno acerca de su propia persona o acerca de los demás, o bien pues barreras creadas a base de prejuicios entre unos y otros, ¿no? Y yo creo que el disco en general expresa muy bien todas esas ideas. ¿Por qué se eligió Cut Me Deep como primer single y como bien apuntabas antes tú, como primera toma de contacto con los oyentes? ¿Quizá pensabais que definía bien el global del disco? Pues me alegro de que me hagas esa pregunta. Desde el momento en el que empezamos a trabajar en esa canción, hace ya varios años, teníamos claro que era una canción que era muy apropiada para publicar como single, porque tiene un poco de todo. Yo creo que sí que aporta es un buen anticipo de, en su momento fue un buen anticipo de lo que iba a ser el disco en general, porque tiene un estribillo muy melódico, muy pegadizo, y a la vez pues tiene muchos altibajos, que eso es algo muy característico de nuestra música. Nosotros somos una banda que juega mucho con las dinámicas, y esta canción tiene especialmente un rango dinámico muy amplio, pasa de momentos muy suaves a momentos muy fuertes, pero que no deja de perder ese buen sentido de la melodía. Y creo que como anticipo, como presentación del disco, fue un tema muy acertado. Sí, yo estoy plenamente de acuerdo, efectivamente. ¿Por qué ha pasado tanto tiempo desde el anterior disco? Eso quizá es una muestra de lo complicado que es esto. Bueno, sí, o sea, una de las razones por las que hemos tardado tanto en grabar este disco y en publicarlo es porque, por una parte, la grabación en sí duró prácticamente un año entero. O sea, el primer single lo grabamos a finales de 2018 y luego durante gran parte del 2019 fuimos al estudio en varias sesiones para ir grabando los temas por separado. Pero bueno, también el proceso compositivo también llevó mucho tiempo. Y bueno, también ese proceso compositivo, ese proceso creativo se vio también algo más ralentizado porque hubo cambios en la formación desde que publicamos el primer disco hasta que empezamos a grabar el segundo. En fin, eso siempre es una puñeta, ¿no? El sufrir cambios, pero también es verdad que cuando entra gente nueva, pues hombre, parece que se insufla aire fresco también. Sí, nosotros lo vemos desde ese punto de vista. Fue un soplo de aire fresco porque, por ejemplo, cuando grabamos el primer disco éramos cuatro. Y pues claro, no enfocas igual una canción si hay más o menos músicos tocándola al mismo tiempo, ¿no? Sí. Y una vez volvimos a ser tres y luego más tarde nuestro anterior bajista dejó el grupo y conocimos a David, que es el bajista que está actualmente. Una vez entró él y conformamos la nueva formación, la que está ahora, que volvemos a ser tres, pero con otro bajista, con alguien que lleva menos tiempo y tal, pues fue una oportunidad para querer reestructurar las canciones que formarían el nuevo disco desde cero. Y yo creo que fue una muy buena oportunidad para ver las canciones con más detenimiento, como decía antes, fijarse más en detalles, en arreglos, en dinámicas, en cambios de ritmo y en cosas así que antes no prestábamos tanta atención, tal vez. Yo, una de las cosas de las que, en fin, me he percatado al escuchar el disco, que he notado, tú lo acabas de apuntar, ¿no? Es un disco muy rico en matices, hay muchos detallitos, de esos que quizá la primera escucha te pasan por alto y luego una segunda descubres, y una tercera quizá descubres otros diferentes. En ese sentido, está todo muy cuidado al detalle, ¿no? Pues te lo agradezco mucho y me alegro de que estés de acuerdo conmigo en ese aspecto, porque es algo que cada vez que íbamos al estudio lo comentábamos, que era imprescindible que en cada, por parte de cada instrumento, se cuidara absolutamente todo lo que hacíamos, y luego también tener claro no solo lo que hacía cada uno, sino lo que hacían los demás, para buscar que se apreciase bien toda la interactuación que hay entre los instrumentos. Y bueno, aparte de eso, también me gustaría añadir que, en plan, durante la grabación, bueno, a todo esto, grabamos el disco en el estudio de A Casado Rock, que es una escuela de música de Santiago de Compostela, uh-huh. que también cuenta con su propio estudio de grabación. Y sin ir más lejos, la persona encargada de trabajar con nosotros detrás de la mesa como ingeniero de sonido es mi profesor de guitarra, que es Mou Trasno, que es guitarrista de bandas como Trasnos o Dark Embrace, y que aparte pues también es técnico de, también es ingeniero de sonido y técnico de grabación. Y bueno, por una parte, gracias a contar con una persona con él, perdón, con una persona como él, pues nos vimos en un ambiente de trabajo, de motivación, en el que todos queríamos dar lo mejor de nosotros mismos, pero a la vez también había ese buen rollo y esa actitud positiva de querer preparar todo muy bien, querer practicar mucho, pero a la vez disfrutarlo. Y yo creo que, ya sea para grabar un disco o para dar un concierto, cuanto más tiempo le dedicas previamente y cuanto más hayas ensayado antes y mejor sepas tocar lo que vayas a tocar, eso se nota. En el momento en el que estás haciéndolo, en el que estás tocando lo tuyo, lo disfrutas. Sí. No solo lo haces bien, sino que lo disfrutas. Y además lo transmites al público también. Exacto, eso es fundamental. Eso iba a decir, sí. Y la persona que te vaya a escuchar después lo va a disfrutar, lo va a apreciar más. Sí, exacto. Es fundamental, efectivamente. Bueno, el disco salió a finales de enero. Verdaderamente de vida normal ha tenido un mes y pico, porque ya después no ha tenido una vida normal a nivel de presentaciones. Es verdad que bueno, sí. Tal y como estamos ahora con el tema de ventas de discos, pues poco afecta, ¿no? En ese sentido, los discos se consumen más quizá a través de las plataformas digitales que lo que es la propia venta física del disco. Pero sí que os ha truncado un poco ese camino de presentaciones, de contacto directo con el público, que imagino que estáis deseando, ¿no? Exacto. De hecho, tuvimos suerte de poder dar el primer concierto que teníamos programado para presentar el disco, que fue en la sala Crazy Cray en Cambados. Pero después, al poco más de un mes después de aquel concierto, se declaró el estado de alarma y hubo que aplazar los demás que teníamos programados para los siguientes meses. Pero bueno, estamos a la espera de que poco a poco vaya volviendo toda la normalidad. Esperemos que a partir de mayo pues se pueda ir volviendo poco a poco a una rutina más normal. Y luego esperemos que esperemos que, como muy pronto, pues al acabar el verano se puedan volver a programar conciertos y a partir de septiembre, octubre, podamos reorganizar la agenda de conciertos que teníamos prevista. Porque además vosotros estas canciones las habéis tocado mucho en los locales de ensayo, en esos arreglitos, en la propia composición, sí. En sí misma, pero hasta le falta el pase definitivo, que es el de compartirlo, ¿no?, con el público. Sí, algunas de estas canciones ya las habíamos tocado en directo otras veces, pero aún así, obviamente, una canción nunca termina de componerse realmente, porque siempre se puede mejorar, ¿no? Siempre se puede reinventar de cara al directo. Y es cierto que estas canciones, el tiempo que llevo componerlas, pues sí que algunas las tocábamos en directo para ver qué tal respondía el público a ellas, pero no es hasta que se graban y se publican en un disco, ya sea en formato físico o en digital, que no se tiene una, digamos, una versión estándar o una versión de referencia de esa canción en la que te puedas apoyar después para tocarla en directo y, como decía, reinventarla como tú quieras, ¿no? Pero bueno, sí que las canciones, ahora que ya están grabadas, necesitan ser tocadas en directo. Efectivamente. Y estamos ansiosos por ello. Pues yo insisto en lo que decía al principio, cuando Skill me mandaron el disco para, en fin, pues para que sonara en el programa, ya directamente desde la primera escucha me quedé muy enganchado a Demolition y me apetecía un montón que pasaran por aquí, por este espacio. Lo tenemos complicado porque hay muchísimas bandas y el hueco que tenemos es el que tenemos, pero al final yo sabía que teníais que estar aquí y hemos encontrado ese hueco. Javi, mil gracias por compartir este ratito con nosotros. A ti, mil gracias a ti por invitarnos y bueno, estaremos encantados de volver a participar en el programa cuando sea posible. Desde luego y, que bueno, sí. Bueno, para cuando podamos dar alguna actuación por ahí cerca, por Murcia, pues os lo haremos saber por si podéis acercaros a vernos también. Desde luego, no me lo pierdo, efectivamente. Javi, un abrazo y mucha suerte, cuídate. Gracias, igualmente, un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Vamos a escuchar otro de los temas. Precisamente hemos hablado antes del que se elegía como primer sencillo y que, bueno, pues fue, creo que una apuesta perfecta para presentar el disco. Me parece fantástico, ¿verdad? El disco, ¿eh? Os lo recomiendo. Skill, ahí estaban sonando

Maraña, hace apenas dos días se ha publicado este nuevo single que se llama Heridas Abiertas. Y un grande también está de vuelta, Salvador Domínguez. Con canciones como Believers. Pues eso, que está de vuelta Salvador Domínguez. Y así está sonando. Hasta Ponferrada nos vamos. A una de nuestras patrias pequeñas. Ya sabes, ahí emitimos desde Rock Invierzo. También en la 96.1 de Ponferrada. Y digo que nos vamos hasta Ponferrada para escuchar a una banda que se llaman Black Bomber, que son de ahí, de Ponferrada, El Bierzo, León, que iniciaban andadura ya por el 2015, un quinteto, dicen que con gustos muy dispares dentro del rock, que van desde el heavy metal hasta el punk, pasando por el stoner, el thrash, en fin, ya sabes, ¿no? Esa fantástica variedad que tanto tenemos dentro del rock. Dicen que han visto, bueno, como el pues todo se ha truncado con este puñetero COVID-19, pero sí que nos han hecho llegar su música. Black Bomber, desde Ponferrada. Sounds like the enemies fall on their own face. A bomb can be no game. ese puntito ahí a los Motorhead. Black Bomber, sonando esta noche en el Con Fuerza Heavy, edición 1392. Ahí continuamos y nos vamos hasta lo último, de último recurso. ¿Me vas a permitir que te presente esta canción en la que colabora Fernando Madina, de Los Reincidentes? El tema se llama Te Recuerdo. Cositas, se acaba de publicar, porque en esto el tiempo parece que lo de la música también se ha parado un poco, el último disco de La Sombra del Vaso. Ese último trabajo lleva por título Sinónimo de Lucro y recoge 9 temas sensacionales como este que ya suena. Sinónimo de Lucro, lo nuevo de La Sombra del Vaso. ¿Quién va a perder? A la valla de este campo de exterminio. no teme a la lluvia. Porque la casa del pobre hace tiempo que no se pregunta quién va a perder. En la baraja no hay ases con los que resistir, ni yo que ni te ni yo. Porque la casa del pobre hace tiempo que no se pregunta quién va a perder. En la baraja no hay ases con los que resistir, ni yo que ni te ni yo. El divisor siempre destrozando al dividor. La Reina de las Fatigas es el nuevo disco que han presentado Fausto Taranto. Te lo venimos ofreciendo desde antes incluso de que se pusiera a la venta. Bueno, pues hoy queríamos recurrir de nuevo a este fantástico álbum. Imprescindible, ¿eh? No te puede faltar ahora en tiempos como este, tiempos de pasar mucho rato en casita. Es un disco sensacional para disfrutarlo. La Reina de las Fatigas, Fausto Taranto. Yeah. ¡Guau! Tremendo, sí señor. Este, La Reina de las Fatigas, el nuevo disco de Fausto Taranto. Como te decía, venimos presentándotelo desde que empezaron a publicarse esos primeros anticipos. Es la tercera obra discográfica ya de Fausto Taranto. Se llama La Reina de las Fatigas y ha venido precisamente a publicarse en un momento de mucha fatiga y de mucho problema. Seguro que este cuento de ciencia ficción que estamos viviendo no se lo esperaban ellos. Hablamos con Inma L. de la Torre, que nos está escuchando ahí al otro lado del teléfono. Inma, buenas noches. Muy buenas noches, familia. ¿Qué pasa? Esto no lo esperabais vosotros, sacar un disco en una pandemia mundial. ¿Qué va? No, mira, si nos hubieran avisado, a lo mejor tampoco. Tampoco. No, eso. Esto es una cosa que ha venido y no es, bueno, pues nos ha hecho bastante daño ahora mismo. Pero bueno, esperamos que la gente nos coja con más ganas después de esto y sobre todo, pues bueno, que salir para adelante y con salud, ¿sabes? Porque está la cosa regular. Está la cosa regular, efectivamente. El disco se publicaba el 6 de marzo, apenas que faltaban 3 o 4 días, ¿no? Para que se decretara el estado de alarma, con lo cual tampoco hubo tiempo de reacción para si se hubiese decidido aplazarlo. Claro, fue una semana. Creo que a la semana siguiente fue cuando se decretó el estado de alarma. Entonces, bueno, de todas maneras teníamos ganas de sacarlo. Esto, los discos que se venden, ya sabes tú que son pocos sí. Últimamente. Nosotros tenemos un buen número de seguidores y por esa parte pues siempre tenemos bastantes ventas, pero la historia es que ahora no estamos haciendo envíos ni nada. Nosotros nos enviaron 1000 copias y ahí están guardadas, salvo los que hicieron la preventa, que fueron con unas 200 y pico. Eso sí lo tienen, el físico. El resto, pues no lo hemos podido distribuir ni en tiendas, ni hacer envíos, ni nada de eso. Ni tan siquiera los medios de comunicación nos ha llegado, que de momento seguimos tirando del disco en MP3, en digital. En plataformas digitales. Claro, que nos envían desde la compañía, pues eso, para darle promoción. En fin, esto lo ha alterado todo, pero es verdad que seguimos con la ilusión de que después se pueda retomar en el punto en el que se ha quedado. Tú lo apuntabas bien, no se venden discos en tienda física, es muy complicado el vender muchos ejemplares en tienda física y en ese sentido, pues tampoco a las ventas digitales esto no le afecta y hasta incluso para escuchar el disco, pues a lo mejor la gente incluso tiene un poquito más de tiempo ahora. Sí, por ejemplo, hemos estado en el número 24 en la lista de ventas sí. Del top nacional y la historia de que haya salido el COVID ha parado la venta de discos. También se ha parado esa lista. Hasta con eso, cual, es verdad. Pues bueno, probablemente hubiésemos estado una semana y pues ahora estamos ahí perennes hasta que esto se dispare. Pero lo que me refiero realmente es que ahora la gente tiene tiempo. Tiene tiempo y bueno, pues si el disco te gusta o si el grupo te gusta, lo vas a escuchar. No es como otras veces que escuchas los singles, las que más te... Ahora la gente tiene tiempo de escuchar la obra, tiene tiempo de... Pues eso, de darle, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues ya te digo, un montón de reproducciones digitales y demás, y pues bueno, vale, bien, lo que pasa que nosotros esas cosas no nos interesan, nosotros lo que queremos es tocar en directo. Eso te iba a decir. Gira. Bueno, pues eso, pues básicamente, pues eso es lo que nos ha jodido, porque el hecho de tener más visitas o menos visitas, pues bueno... No buscamos eso, nosotros somos un grupo de directo, buscamos tocar en directo y teníamos ya una gira, una mini gira preparada que la estamos pues aplazando bastante. que había cositas además muy, muy chulas. Estabais en Almería el 28 de marzo, os metíais ya en abril en Sevilla, presentabais en casa en Granada, en mayo, Málaga, Lanjarón, en fin, que había un montón de fechas ya cerradas, más muchas más que se irían añadiendo y que, bueno, pues esto en principio queda en stand-by y todo aplazado, ¿no?, para un futuro próximo. Efectivamente, las fechas que teníamos ya todas eran en Andalucía, teníamos también una fecha en Madrid, pero no queríamos decirla, y pues nada, se ha cancelado todo y hemos cambiado todas las fechas a partir de octubre, creo que empezaríamos la gira. Uh-huh. Ya tenemos también fecha para Madrid, pero no hemos anunciado ni siquiera esa nueva gira, porque no sabemos en el estado que nos encontraremos en ese momento. Sí. Entonces, cuando veamos que esto va avanzando, pues decidiremos anunciarlo, pero nos parece una tontería volver a anunciar una gira y tener que volver a cancelar. Y luego tener que cancelar, efectivamente. Claro. Sí. La verdad es que la musa os ha visitado y se ha quedado con vosotros, porque estamos hablando de, en 5 años, 3 discos y además... es mi sensación personal, cada uno tendrá la suya propia, pero me da la sensación de que cada uno de ellos es un pasito hacia adelante en cuanto a calidad musical, en cuanto a gusto por las composiciones. Como digo, ahí se ha quedado la musa con vosotros. 3 discos en 5 años no se lo puede permitir todo el mundo. Bueno, sí, la verdad que el segundo disco... tuvimos que sacarlo un poco más, con más rapidez de lo que nos hubiese gustado, pero necesitábamos más temas para el directo, porque con el primer disco ya estábamos rodando bastante y estábamos también tirando de alguna versión de Triana, alguna versión de Enrique Morente, y para hacer el concierto más largo, incluso meter trozos más instrumentales con guitarra flamenca en un principio y las coristas y demás, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de sacar más, tan rápido materiales, porque nos lo iba pidiendo la gente y nosotros mismos el directo, ¿no? El estar tocando canciones y ves que el repertorio se te queda corto y tienes que alargar de una, hacer una introducción más larga, cosas así de ese tipo. Entonces, en el segundo sí nos vino un poco de prisa. Y este tercero sí hemos tenido más o menos el tiempo que queríamos y hemos hecho las cosas un poco más claras, sabiendo también lo que quiere nuestro público, porque ya con el baremo de los 2 primeros discos ya te hace una idea de por dónde tira más la gente, ¿no? Eso te iba a decir, en lo musical, si comparamos por ejemplo con el más reciente, con el Reflejo del Espanto, ¿qué ha cambiado? ¿Qué diferencias tiene La Reina de las Fatigas con respecto a ese disco? ¿Qué ha evolucionado? Son canciones más directas, tienen duración más corta, y no porque lo hayamos pensado así, sino porque hemos prescindido de meter elementos por narices. O sea, había veces que decíamos, venga, aquí vamos a meter un arreglo de guitarra flamenca y vamos a hacer una parte final en la que también vamos a añadir unos coros y no sé qué. Y estaba guay, pero realmente la canción en sí se desvirtuaba un poco, o no sé, se perdía el origen de lo que queríamos realmente demostrar. Entonces hemos ido un poco más a eso, canciones más directas, con estrofas, estribillos y tal. Luego tenemos partes finales que son súper cañeras, que te llevan al metal más extremo. No sé, Kini ha tenido bastante libertad ahora a la hora de meter guitarras de su estilo. Él tiene un estilo muy peculiar también. Y bueno, pues ha salido una cosa con más tiempo, ¿no?, y más preparado. Creo que en los discos anteriores, pero sobre todo eso, sabiendo lo que ya el público quería. ¿Sois conscientes de que habéis conseguido que el metal andaluz, este sonido tan personal que tenéis vosotros, sea diferenciable de otras bandas, que es lo que desea cualquiera? Sí, es lo que buscábamos en un principio. Sí, el rock andaluz ya ha existido y existirá porque sí. Pero nosotros queríamos diferenciarnos un poco. Nuestro estilo de rock, a la hora de escuchar rock, es bastante más duro que el que podía escuchar Triana, ¿no? Triana era más de Pink Floyd, más de King Crimson, un rollo más psicodélico. Nosotros somos más new metal, ¿no? Somos más de Deftones, de Korn, de, no sé, cosas más agresivas y más actuales en cuanto al metal. Entonces, bueno, ¿por dónde iba la pregunta? Te estaba diciendo eso, que tenías un estilo tan personal, sí, y tan reconocible ya, ¿no? que bueno, que somos más extremos en todos los sentidos con respecto a los grupos que del movimiento del rock flamenco. Y también queremos separarnos un poco de ello, porque, no sé, creo que la gente, si va a buscar en nosotros algo como Guadalquivir o Imán, o no lo va a tener, no sé, no sonamos como a Triana, aunque sí nos han ayudado, son referentes. A mí Jesús de la Rusa me ha ayudado muchísimo a la hora de escribir canciones y de sacar melodías y demás, pero no somos eso, no nos parecemos en nada eso, aunque te pueda recordar, o a Medina Zara tampoco. Mira que tenemos buena relación, han colaborado con nosotros, hemos tocado juntos, pero no nos parecemos a eso, somos una cosa realmente que no lo hace nadie, sí, creo. Es verdad. Bueno, ahí está la particularidad, ¿no?, del grupo. Tenéis un sonido muy, muy personal, muy, muy propio, muy, muy peculiar de la banda, y es verdad que eso, pues insisto en lo que decía antes, es algo que aspira a cualquier músico, y en ese sentido Fausto Taranto ya lo ha conseguido. El disco, ¿cómo ha sido todo ese proceso de grabación, el tiempo en el estudio y demás? ¿Habéis estado cómodos? Sí, los discos anteriores los hemos grabado también. Bueno, el primer disco sí tuvimos bastantes dificultades. El segundo fue bastante bien, y este tercero, lo bueno es que nuestro técnico de sonido que llevábamos últimamente ha sido quien nos ha hecho también el sonido. Se ha quedado con un estudio bastante apañado cerca de Granada, y él conoce también bastante lo que nosotros, cómo queremos sonar. O sea, que es otro técnico de sonido, pues le cuesta más, o tiende a tratarte como un estándar de metal o un estándar de voz flamenca o de voz tal. Y este hombre sabe perfectamente lo que queremos, cómo sonamos, y luego aparte estamos muy a gusto con él. Hemos tenido todas las ventajas de poder trabajar tranquilamente dentro de lo que era el límite que teníamos de tiempo que nos pusimos nosotros también para decir, venga, tenemos que sacar esto, que si no hemos puesto una fecha, lo vas demorando. Pero no, ya te digo, hemos estado súper cómodos. El estudio se llama Estudio La Madre. La Madre, sí. Y el técnico es David Sutil, que es nuestro técnico de sonido, el Indio, que lleva un montón de gente. Ha ido de técnico de sonido hasta, vamos, con los Lori Meyer y con, no sé, cosas de indie súper potentes y cosas súper, no sé, el tío chanela un montón, la verdad. El sello Rock Estatal también ayuda, ¿no? El hecho de tener el respaldo de Rock Estatal, pues da la posibilidad de incluso llegar a un poquito más de gente. Sí, la verdad es que bastante, bastante más de lo que nos creíamos. Y luego han estado muy pendientes, nos han ayudado muchísimo para todo, en las redes, cosas que nosotros profesionalmente no sabemos llevar. Ellos sí nos han llevado por buen camino, buen cauce, y la verdad es que se están viendo los resultados, porque nos están metiendo en un montón de sitios. Ahora mismo estamos tocando en directo en un festival streaming. No sé si ahora mismo, creo que estamos en teoría tocando, o en 5 minutillos. Pues ya te digo que nos meten en todos sitios, hacen que la banda tenga un reconocimiento en los medios, ¿sabes?, que antes no tenía, ¿sabes? Y la gente que hace críticas son gente que no conoce a la banda, no es como antes. Ahora de repente te llega una crítica de un tío de Barcelona que no había escuchado el grupo nunca, y con este tercer disco ya ha seguido indagando en la esencia de Fausto Taranto, sí. Y pues ya te digo, no han abierto bastante en ese sentido, sino no han ayudado mucho. Pues lo que esperamos ahora es que llegue ese futuro, que sea lo más pronto posible, en que podamos olvidar esta pesadilla y todo vuelva a reiniciarse con esa gira que estamos deseando de veros en directo, y a ver si puede ser cuanto antes. Isma, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Enhorabuena por un pedazo de disco que habéis publicado, y que haya mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Un saludo muy, muy grande. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Vamos a escuchar otro de los temas de Fausto Taranto en su regreso musical con su tercer trabajo discográfico ya. Esto se llama Abanicos y Soplaores. Siempre invencible. casa de los dolores, a ver a quién le bendiga, pañuelo pa' cuando te llore. Ganas muchas de que pase todo esto ya y podamos disfrutar de los conciertos en directo. Entre esos conciertos en directo estarán las presentaciones del nuevo disco de Fausto Taranto, pedazo de nuevo álbum que esta noche te presentábamos con Isma aquí en el Con Fuerza Heavy. ¡Seguimos más! ¿Cuánto me gustó la publicación el pasado año de este disco? Contra el tiempo y el destino que publicaban Lira Morten. Yeah. Cómo me gusta el disco de Lira Morten. Fantástico, impresionante, tremendo. No te puede faltar, ¿eh? Es de los mejores discos que se publicaron en el 2019. Y este 2020 nos ha dejado cosas absolutamente imprescindibles también, como lo más reciente de Afonic. Esto se llama Raposa. La primera vez creo que suenan en el programa, nos acaban de hacer llegar su nuevo disco, son Escóbula y presentan nuevo álbum titulado Dejando Huellas. Es un placer presentarlo en el Con Fuerza Heavy. Esto se llama Que me parta un rayo. Coula, ahí estaban, que me falta un rayo. Bueno, más cositas. Estos días de coronavirus nos están dejando un mogollón de nuevas canciones. Si te parece, escuchamos un par de ejemplos. Ya hemos escuchado en los programas anteriores otros, como la nueva versión del Resistiré de Balón Rojo, el Resistiré de la versión que han hecho Ángel Usapátrida, o por ejemplo, hoy vamos a escuchar la versión que han hecho Reincidentes, o la versión no, el tema que han hecho Reincidentes, y el que han hecho Every Night, el de Every Night, defendiendo una sanidad pública y fuerte, se llama La Cura. Entre cuatro paredes, trobar sentit a res, bombardejats pel soroll i la consciència. Respira a poc, la doctrina del xoc, truca a la porta a l'ombra de la histèria. Potser qui sembra la por i el terror després et vendrà la cura. Potser la cura de tot és cuidar-nos i obrir els ulls. Però entre les pors i les ombres s'obre una escletxa de llum. La tendresa i la distància neixen allà on vulguis tu. Futur classificat, avui no hi ha rescat. L'espai comú ja fa temps que és a l'abisme. Regna la confusió, però viu la vocació. Marees blanques combaten el cinisme. Potser els profetes que criden més fort no hagin tingut mai la cura. Potser la cura de tot és cuidar-nos. I obrir els ulls. Però entre les pors i les ombres s'obre una escletxa de llum. La tendresa i la distància neixen allà on vulguis tu. Que no és massa tard encara si algun dia es porta tot. Que sobre les seves cendres hi farem un altre món. Un que no ensenyi a xuclar-nos la sang, que deixi enrere trampes i paranys. Un que trenqui les balances i faci que els vostres somriures valguin més que tot. La cura, estaban los Every Night y como te decía también la nueva de Reincidentes, en un momento como este, momentos de pandemia. Se llama Solo. prima. Naufrago infeliz. Aún sueña con su amada. Y un brick de vino que por fin le alegre. Pues así es como suena esa canción de Los Reincidentes, que va dedicada precisamente a toda esa gente que está pasando el confinamiento, esta pandemia, sin tener casa para pasarla. Solo, ahí estaban Los Reincidentes. ¡Más! Nos ha llegado el nuevo tema de Pang. Se llama Me disgusta gustar. Venimos estrenando cada uno de los singles que van publicando. Esta semana no podía ser menos. Lo nuevo de Pang en el Con Fuerza Heavy. Me disgusta perderte. Yo soy social. Me disgusta lo inerte. Me gusta lo real. Me disgusta lo falso. No quiero llorar. Me disgusta el engaño. Me disgusta gustar. Me disgusta. Me disgusta gustar. Me disgusta el olvido. Quiero escuchar la historia. Me disgusta el venido. Me disgusta gustar. Me disgusta. Me disgusta gustar. Me disgusta gustar. Ahí estaban los Pang. El próximo jueves, la próxima semana, en el Con Fuerza Heavy, vamos a recibir precisamente... Bueno, vamos a tener, como siempre, un programa cargado de un montón de cosas chulas. Y entre esas cosas chulas, vamos a tener con nosotros a los Dead and Legacy, que publican su nuevo álbum titulado Inferno. Ya te digo, la próxima semana les tendremos aquí en el Con Fuerza Heavy para hablarnos de este nuevo disco que están publicando ahora. Y estos que suenan estarán a la siguiente. Está el programa, madre mía, cargadito, cargadito. El tema se llama Fire. Ellos son Embers of Pride. Y es algo que estrenamos hoy en el Con Fuerza Heavy. Ahí estaba la canción que nos dejaban en Versus Pride. Ya sabes, en un par de semanitas les tenemos también en el Con Fuerza Heavy. Bueno, y los Ala de Mosca, que también presentaba nuevo disco. Esto se llama Sembraremos Rebeldía. Descansa, somos el fuego del pueblo que nunca calla. No hay lugar para el miedo ni cuento de hadas. Nuestro momento, nuestra batalla, rebelión en el mundo entero con nuestras palabras. Obedecer, no nuestro fuerte. En la sumisión encontraremos la muerte. Somos la rebelión que impuesto puede muerde. Quiere, hace más que el que puede. La desobediencia será nuestro taquilla. Entiendo del mundo entero y empieza el combate. Sembraremos rebeldía, cosecharemos libertad. Que la desobediencia nos pese en la boca y nada nos pueda parar. Sembraremos rebeldía, cosecharemos libertad. Que la desobediencia nos pese en la boca.

Ráfagas, que como sabes ha estado en bandas como Terminal 6 y que nos ha dejado momentos fantásticos, quiere seguir compartiendo esos tremendos momentos con nosotros con su nuevo EP, un EP que se llama Atlántico, con 4 canciones, bueno, sensacionales. Esto se llama Pegado a la Luna. Sobre la bala cima alcanzar, contemplar 100.000 amaneceres que no me retienen en este lugar y surcar. Olas del mar. Te lo recomiendo, 4 temas que no tienen desperdicio. Atlántico, así se llama este nuevo tema. Mejor dicho, este nuevo EP al que pertenece este tema que publica Ráfagas. Fantástico. Más. Esto es nuevo, es reciente lo de Ráfagas. Y esto ya tiene más tiempo. Si estás allí. Los inolvidables Sátira. Trozo de hielo, lo destinado a vivir sin amor. Olvidando que siempre hay un sueño, algo para vivir con pasión. No hay nada que te impida empezar a caminar. No esperes más, descubre el amor. Si Un clásico que ya tiene, bueno, unos cuantos añitos. Ahí estaba él, si estás allí, de los Sátira. Estamos en la recta final del programa, ya sabes, emitiendo en Caravaca Radio, en asaltomatarradiorock.com, en cdmusicradio.com y en rockinvierzo.com, también en la 96.1 de la FM para Ponferrada. Un clásico también, pero reinterpretado por Doro Pesch. Clasicazo en la voz de Doro Pesch, ahí lo estábamos escuchando. Y esto es un tema de esos inolvidables, los Queen Rides. Poniendo intensidad también en esta noche de jueves. Estamos en directo en el jueves, tú quizá nos estás escuchando otro día de la semana en la reposición. Silent Lucid Eye, ahí está la música de Queen Rides. Safe in bed, it was all a bad dream spinning in your head. Your mind tricked you to feel the pain of someone close to you leaving the game of life. So here it is. chance. Wide awake, you face the day, your dream is over. Or has it just begun? Queen Wright sonando en el Con Fuerza Heavy. Nos vamos, terminamos por hoy. Ha sido un placer con los Manowar y su Master of the Wind. Terminamos en el día de hoy. El próximo programa vendrá de nuevo cargadito de estrenos discográficos, de novedades, de entrevistas, de todo ese contenido que a ti te, bueno, pues hace pasar tres horitas, espero, mucho más agradables. ¡Feliz semana! Hasta la semana que viene. Far beyond the sun, across the western sky, reach to the blackness.